Estamos con Fabián Torres, miembro de Cabildos Transfronterizos de La Paz, Colombia, y miembro del Congreso del Pueblo. Hola, Fabián. Hola, Caixo, a todos, bien. Bueno, para empezar, nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre el proceso que se está llevando ahora a cabo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues es un proceso que ya hace más de 4 años con la firma de los acuerdos con las FARC y los inicios de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en Quito. En estos momentos estamos muy alarmados porque el proceso que se estaba llevando a cabo ya con la firma, ahora en el proceso que se encuentra de implementación, ha venido incumpliéndose por parte del gobierno en su mayoría. No se han dado las garantías jurídicas ni políticas como tal para que esta implementación se lleve a cabo. Y en estos momentos estamos teniendo un incumplimiento por parte del Estado colombiano cuando la insurgencia ya ha dado lo que se ha pactado con el desarme, con la concentración de los combatientes, con la legalización de toda su fuerza política, con la salida de las listas de organizaciones terroristas de parte de la Unión Europea. Y en medio de todo esto está la zozobra porque se incrementan los asesinatos a líderes y lideresas sociales por parte de los grupos paramilitares, que son los que vienen creciendo y vienen atentando contra la humanidad de los líderes y lideresas allí en los territorios. ¿Cuál crees que es la clave para que este proceso vaya a buen puerto? Bueno, pues la clave está en que esto lo tiene que decidir las clases dominantes colombianas y el Estado colombiano, que es el que debe ser garante de esta implementación para que llegue a buen puerto, de que verdaderamente haya una voluntad política de parte del gobierno colombiano, una voluntad política en la implementación real de todo lo que se ha firmado en La Habana, porque después del referendo del 2 de octubre del año pasado, donde ganó el no, se ha venido acaparando este triunfo del no por el uribismo y la ultraderecha colombiana, que ha venido renegociando los acuerdos, no los ha respetado, y ahora a nivel jurídico en el Congreso, en las Cortes, a nivel de jueces tampoco vienen votando a favor para que se implemente, y más que todo es de voluntad política para el gobierno y que dé también garantías de participación de la gente en las comunidades, en la construcción de la paz territorial, porque esta construcción de paz el pueblo la viene construyendo territorialmente, pero no hay garantías porque el paramilitarismo, que el Estado colombiano no ha querido combatir, viene truncando este proceso. ¿Cuál crees que ha sido el problema cuando, en otros intentos de paz en Colombia, cuál crees que ha sido el detonante de que no se haya llevado a cabo? Bueno, el detonante siempre ha sido en la historia de Colombia, es que los grandes poderosos del país, los dueños del país, los terratenientes, la clase industrial, financiera del país, la clase dominante con sus partidos tradicionales, siempre han traicionado todo acuerdo que el pueblo colombiano ha realizado, no solo desde la guerrilla, sino desde los movimientos sociales, con los acuerdos históricos de reforma agraria, de derechos sociales, económicos, culturales, por el respeto a la vida, a los pueblos indígenas, negros. Siempre hemos tenido una historia constante de incumplimiento por parte del gobierno a la hora de implementar los acuerdos. Y ahora lo que estamos viendo es esa continuación histórica del Estado colombiano en negociar, desarmar a la guerrilla, seguir eliminando, porque ya van más de 30 de integrantes de excombatientes de las FARC asesinados, y en lo que va corrido desde el 1 de enero del 2016 hasta hoy tenemos más de 200 líderes y lideresas asesinados en los campos. Entonces, ¿esto qué muestra? Que el Estado y la clase dominante colombiana no quiere ceder en sus privilegios de clase para que hayan las reformas estructurales que el país quiere, para que estos problemas que han dado origen a la violencia política en Colombia de verdad se pueda reestructurar y haya un nuevo país. Entonces, este ha sido siempre la cuestión histórica, el incumplimiento. ¿Cuál es el papel que juegan en este proceso los movimientos sociales y el pueblo? ¿Cómo lo ves, Fabiana? Bueno, los movimientos sociales ahora son los que están, digámoslo así, en el ojo de la violencia política, porque incluso me atrevería a decir que la agenda que tenemos los movimientos sociales es más radical que la pactada de las guerrillas, porque con las guerrillas se dejó claro que no se iba a negociar la doctrina militar, el modelo económico, ni nada de esto, y entonces lo que desde los movimientos sociales se está pidiendo es un cambio total del modelo, ¿no? Que es el modelo, es el que sigue haciendo que esté toda esta crisis, pues, social y económica en el país, y desde los movimientos vienen construyendo sus propias apuestas de construcción de paz territorial con sus proyectos económicos, sociales, culturales, de salud. El movimiento social tiene claro que el poder popular se construye en el territorio, que la paz no es con la firma de unos acuerdos, sino que de verdaderamente debe haber una voluntad y un ejercicio por parte del Estado que no se está dando en los territorios. Y el papel de los movimientos hoy es de repuntar la lucha de masas en las calles, de pedir solidaridad internacional y denuncia contra el Estado colombiano por este incumplimiento, y que se salvaguarde la vida de la gente, que la lucha por la paz no nos cueste la vida ya en el territorio, y apostarle a la unidad popular de todos los sectores para que se defiendan los acuerdos, se siga defendiendo también el acuerdo del ELN en Quito, y que esto solamente lo salvan los pueblos, solamente la organización popular y la unidad de popular, no la unidad de las élites que son las que vienen diciéndole no a la firma y a los acuerdos, sino siempre vamos a confiar en nosotras mismas. ¿Qué crees que es lo que debería hacer el gobierno para que se pudiera llegar ya a una paz estable en Colombia? Bueno, el gobierno lo que debe hacer es que todo lo que se haya pactado, porque si fue el gobierno el que se sentó y le dio un estatus de beligerancia a la insurgencia en la firma de los acuerdos, debe encargarse de ser un garante total para que haya a nivel jurídico, a nivel económico, sí, a nivel legal, que se cumpla y se implemente todos esos acuerdos. Pero el gobierno colombiano ha venido haciéndose el de la vista gorda y ha dejado que la oposición de ultraderecha, en esa pugna interoligárquica que tienen, sean los que terminen negociando y renegociando estos acuerdos. Entonces también ha venido dejando que haya una impunidad frente a todo el tema de la justicia transicional. Este es un tema que el gobierno tiene que tener en cuenta, que también ha habido terrorismo de Estado histórico, y que tanto las víctimas de los dos bandos se tienen que sentar en una justicia especial para que las víctimas puedan tener ese derecho y haya de verdad justicia ante todo. Pero esto es lo que se ha venido truncando. Entonces, del gobierno la exigencia total de que tenga voluntad política y que ponga todas las herramientas del Estado al servicio de la paz y no de la guerra. Por último, Fabián, ¿cómo ves el futuro? Bueno, el futuro siempre es de esperanza y es de lucha, porque sabemos que no nos queda otra más. Desde los pueblos, desde las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los negros, ahí estamos construyendo. Y vemos que aquí con esto que viene ocurriendo es una muestra más de que nada nos lo van a regalar, de que el Estado colombiano, el gobierno, no va a regalar la paz. Lo que han estado buscando es una paz barata para las transnacionales, para saquear el territorio. Es la paz del capital, que le decimos, y el futuro pues es de lucha, y el futuro es de la paz de los pueblos, de organización, y de que se vienen tiempos muy fuertes con todo esto que está pasando de asesinatos al movimiento social. Y en el año que sigue habrán elecciones, que las estamos viendo también muy difíciles, porque la ultraderecha y el establecimiento va a jugar a seguir consolidándose ahí con las electoralmente, pero nos queda la lucha entonces y la solidaridad mundial con todos los pueblos, que la paz de Colombia es la paz de Latinoamérica y del mundo, y en eso seguiremos. Muchas gracias, Fabián. Vale, es que ricasco. Perfecto, perfecto.